Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 33 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy analizaremos un juego adictivo y destructivo. Hola, buenas. Además de las secciones habituales, tenemos el tema del programa, donde hablaremos de juegos deprimentes y estrenamos sección Apetopic. Como siempre, os recuerdo las formas de contacto. Podéis acceder a la web análisisparálisis.es, escribirnos un email análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. Si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store. Está en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Si no sois de Madrid, podéis acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Marvel Dice Master reinventando la fórmula de Quarriors. WizKids lanza un nuevo juego coleccionable basado en los superhéroes de Marvel y con mecánicas similares a su Quarriors. En el juego se enfrentan dos jugadores que tendrán que elegir su grupo de héroes, representados por dados, antes de empezar cada partida. El juego tiene un starter pack con todo lo necesario para empezar a jugar y sobres ciegos que contienen dos dados y dos cartas. Lo que más llama la atención del juego en principio es su precio, ya que el starter pack con 44 dados y 38 cartas cuesta $15 y cada sobre, como he dicho, con dos dados y dos cartas, cuesta $1. Supongo que la conversión aquí en España será 15 euros y un euro o un euro y pico, por lo que he ido viendo en alguna web. A mí me da un poco de pena porque la idea me parece genial, me parece que el precio está muy bien y a mí es que me vuelve loca lo de abrir sobrecitos y descubrir que me ha tocado. El problema es que no soy tan fan de los superhéroes, entonces bueno, no me encanta y entusiasma la idea. Supongo que la mayoría ya estéis al tanto de este juego porque se está comentando un montón, sobre todo en webs americanas, en YouTube, en videoanálisis y de todo. Si seguís a los típicos youtubers que analizan juegos de mesa, habréis visto que han analizado este juego o que incluso se han puesto a abrir sobres ahí delante de la cámara. A mí me empezó a hipear un poco el tema, sobre todo porque el Quarriors me gusta y lo de los dados customizados a mí me gusta un montón, a ti también. También, también. No sé si habéis visto imágenes, pero son bastante bonitos. Y luego, sobre todo, lo del precio, ¿no? Porque yo al escuchar sobre el juego dije, ostras, pues un sacacuartos, ahora coleccionable, siguiendo un poco la estela de Quarriors. Bueno, Quarriors no era coleccionable, pero me refiero a las mecánicas sobre todo. Pero no, viendo la mecánica, el juego para empezar es bastante diferente, es uno contra uno, enfrentamiento directo. La forma de jugar también varía un poco, invocamos criaturas y los podemos dejar ahí abajo para pegar cuando queramos, criaturas o héroes, mejor dicho. Y luego eso, sobre todo lo del precio, ¿no? $15 o 15 euros por el pack inicial, que viene un montón de dados, y luego cada sobre también es bastante barato. Entonces, yo personalmente voy a caer. Shut up and take my money. Edge lanzará viernes, el juego solitario de Friedman Fries. El juego está basado en Robinson Crusoe y su compañero Viernes, a quien encarna el jugador. Es un juego de construcción de mazo en el que tenemos que evitar los peligros de la isla que nos hacen perder vidas y añadir cartas de efecto positivo al mazo. El juego saldrá por unos 19,95 euros. Este no creo que lo probemos porque no somos Forever Alone, tenemos grupo para jugar, ¿no? Sí, es un single player, pero bueno, es me parece que el tema le va mucho al juego este solitario, es como que le va al dedillo, ¿no? Hombre, puedes acabar cortándote las venas. No tienes a nadie con quien jugar y encima juegas este juego de un tío en una isla desierta. Yo creo que es el mejor juego de Forever Alone porque es que normalmente son juegos de grupo y deprime mucho más como me ha tocado jugar solo. En este caso, tengo que jugar solo porque es un juego de uno y va de un tío que está loco en la isla, entonces está bien. Sí, te imaginas que tienes ahí un amigo en la isla, hablas con él. Yo os animo a ser Forever Alone felices con este juego. Yo no me lo voy a comprar, además que las ilustraciones no me entusiasman, pero bueno, me parece que está original. Eso sí, el tío este, el diseñador del pelo verde, es un poco fraude. Supongo que lo haya dicho en más programas. A ver, el del gato me gusta. A mí nada. El copycat no está mal. El juego tiene un pase, está guay. Puede acabar cansando, pero oye, está original esa copia que ha hecho. Sí, para sacar de vez en cuando no está mal. Pero el Power Grid es el juego más sobrevalorado de la historia. Para jugar ese juego me compro un cuadernillo rubio de matemáticas y acabo antes. Sí, yo jugué una vez y no me acuerdo de qué era ese juego, así que podéis imaginar el resultado. Es una opinión personal, que seguro que hay mucho Eurogamer que le gusta este juego. Y mucho Forever Alone también. La editorial española Dardel anuncia Tortilla de Patata The Game. Se trata de un filler familiar de memoria diseñado por Xavier Carrascosa. De momento hay muy poca información y lo que se sabe es que el juego saldrá en verano. Pues nosotros, como siempre, apoyamos totalmente las producciones y ediciones y las ideas y las creaciones españolas. Y nada, pues cuando haya un poco más información seguiremos aquí comentando. Eso sí, parece un juego un poco para público extranjero por el nombre, ¿no? Falta también el Paella de Game y el Tapas de Game. Podrían hacer una trilogía. Nueva expansión para Nothing Personal, Power and Influence. A pesar de su reciente lanzamiento, esta será su segunda expansión. La primera, Young Turks, se puede adquirir en la BGG Store. Esta nueva expansión promete nuevos mafiosos y muchas más puñaladas traseras. Comentar que finalmente han sacado esta expansión por Kickstarter, esto ha sido una noticia de hace pocos días, y se ha sacado junto a otra que se llama Associates. Está ahora mismo el Kickstarter en marcha, por si estáis interesados, lo que pasa que veo un poco estafa el tema. Son $45 las dos expansiones. No sé cuántas cartas traen ni si traen nuevas mecánicas. Parecen dos expansiones bastante pequeñitas, pero sale creo que parecido a lo que salió el juego en su día por Kickstarter. Aparte de que el juego es muy nuevo, no entiendo esta forma de sacar expansiones sin parar, me parece un poco excesivo. Nosotros no hemos probado ni la mitad todavía de mafiosos y ya están aquí, venga, sacar y sacar. Eso sí, en la primera expansión he caído, ya la tenemos en nuestro poder, la pedí a la Board Game Geek Store y es que estaba muy bien de precio, eran $12, creo recordar, con $1 de gastos de envíos y son un montón de cartas nuevas que nos van a dar juego, pero vamos, para un montón de partidas. Sobre todo las cartas de mafiosos reales que me han hecho especial ilusión. A mí lo que me ha hecho especial ilusión es recibir la caja, abrirla y ver que había una mafiosa. Por fin hay mujeres. Ahora sí que lo voy a disfrutar. Imperial Settlers, el nuevo juego de Ignacy Trewisek. Es un juego de cartas similar en mecánicas a su conocido 51 State. Cada jugador encarna un imperio de los cuatro disponibles, romanos, bárbaros, egipcios y japoneses. Durante la partida se construyen edificios que nos darán nuevas habilidades. Además, se explorarán nuevas tierras, se intercambiarán recursos y habrá enemigos para derrotar. Y es lo poco que se sabe del juego porque no hay imágenes, solo la portada, que sale ahí un gordinflón. Que es muy kawaii y la quiero comprar ya. Y el hype que empieza a tener ya este autor, que tiene ya su grupo de fanboys, entre ellos Mueve Cubos, por ejemplo, que está bastante obsesionado con este autor. Y bueno, nosotros no hemos probado todavía nada, tenemos el Stronghold por ahí pendiente, a ver si algún día me atrevo con el manual porque parece bastante pesado, hay 1,000,000 de acciones y me da bastante pereza. Y tengo bastantes ganas también de probar el Robinson Crusoe, que es un juego que está además muy bien considerado y me atrae mucho el tema. No podemos opinar mucho del autor, es lo que quiero decir, pero el juego este, oye, tiene buena pinta, es de cartas, pero lo que propone está bastante bien, sobre todo esta mezcla loca de imperios, ¿no? A mí lo que son los imperios romanos, bárbaros, egipcios, japoneses, todo eso mezclado, me encanta. Y la carátula a mí ya me la ha vendido. Es un gordinflón así simpático, bonachón, con su bigotito y una pala. Tiene una pet, me parece increíble. El nombre también me hace gracia, así que yo creo que sea... O sea, lo que es mecánicas y todo eso, no. Pero el gordinflón con la pala ya está vendido el juego. Pues claro que sí. A ver, vamos a ver. ¿Yo para qué quiero mecánicas y luego voy a estar amargada mirando un dibujo feo? Pues me gustará más ver un dibujo bonito, aunque luego el juego no sea tan interesante. Pues nada, tendremos que comprar el juego de la Oca, Gordinflón con Pala Edition. La encuesta de la semana. Vamos con una de nuestras secciones favoritas, porque conocemos vuestros gustos y eso siempre está bien. A ver, ¿qué pasó en la encuesta de la semana pasada? Bueno, lo que preguntamos la semana pasada fue ¿cuánto tiempo estás dispuesto a jugar a un juego? En última posición tenemos... un máximo de 1 hora. Y ha votado a esta opción 0 personas. El siguiente es un máximo de 3 horas, que ha votado un 6% de la audiencia. Continúa, Jorge Javier. ¿Qué más ha decidido la audiencia del programa? Pues tenemos un triple empate entre un máximo de 4 horas, un máximo de 2 horas y ¡oh, gran rey Ushikai! Sois todos unos flojos. Con un 10%. No entiendo muy bien ¡oh, gran rey Ushikai! En este caso, ¿qué quería decir? No lo habéis detallado en los comentarios, ¿eh? Que no juegan directamente. A lo mejor juegan a campañas de semanas y no estaba aquí la opción. A lo mejor me da igual lo que dure, era poco para ellos. Y el ganador ha sido me da igual lo que dure, un 65%, más de la mitad de la audiencia. Eso está muy bien. Hay que enfrentarse al juego de mesa, a las quedadas, sin mirar el reloj. Disfrutar del tema del juego, del desarrollo de este, de la compañía, sin importar que hayan pasado 2, 3, 4, 5 horas. Es para lo que quedamos, para estar con nuestros amigos y pasar un buen rato. Bueno, y si ganamos, mejor. Pero eso de estar mirando la hora, preguntando cuánto dura el juego, diciendo, me dijiste que duraba tantas horas y en realidad dura más. Todo eso no sirve para nada y corta el rollo. Enfrentaros a los juegos sin mirar el reloj. Es que además, en los juegos cortos no te da tiempo a meterte en el tema. Entonces, ¿qué vienes, a disfrutar o a ganar y ya está? Bueno, hay bastante gente que igual prefiere solo files o está en esa etapa de echarse una partidita rápida, pues también puede ser, ¿no? Pero aunque jueguen esos juegos, que no miren la hora, que es lo que yo digo, que no estar pendientes, es que ¿qué más da? De verdad que no lo entiendo, como si normalmente tuvieras algo que hacer luego, ¿no? Las típicas quedadas que, bueno, que son hasta que se acaben, porque se ha quedado un domingo, por ejemplo, que luego no hay nada que hacer, pues ¿para qué hay que estar pendiente de cuánto va a durar la partida? Si luego no vas a hacer nada más que irte a tu casa. Esto no va por Winoki, ¿eh? Que Winoki muchas veces tiene cosas que hacer luego y por eso tiene a veces prisa. Bueno, sí va un poco por ti también, pero solo un poco. Winoki, te estamos dando más excusas para que te apoye en tu club de fans. Y pasamos a la encuesta de esta semana. Vamos a tratar un tema que siempre se habla bastante y, bueno, da bastante morbo a la gente por lo general. La pregunta dice, ¿cuántos juegos compras al año? Y las respuestas son, no compro, gorroneo de otros. De estos hay muchos, por cierto. Muchísimos. De 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20, más de 20 y... ¡Oh, gran rey Ushikai! Que este no sé qué será, alguien que también no le gustan los juegos, porque si no gorroneas y no compras... Esto está conocido como los típicos yonkis de los podcasts. No juegan y solo escuchan podcasts. Es verdad. Pues votad esto. ¿Nosotros dónde estaríamos? Yo creo... Depende del año. Este año hemos comprado bastantes más juegos, así que estaríamos en de 11 a 20. Yo creo que... Bueno, igual sí que hemos pasado de 20... Yo pienso que sí, bastante de... Yo pienso que más de 25. Teniendo en cuenta desde que empezó esta temporada nueva de podcast hasta ahora. O sea, desde verano pasado hasta ahora, me refiero con un año, ¿eh? De principio de año aquí no hemos comprado más de 20 ni de suerte. No, no. Pero sí, a lo largo de un año sí que han sido más de 20. Contando también juegos pequeñitos, fillers, chorraditas de estas, ofertas de Amazon, bueno, de todo. Un momento. Sí. ¿Estamos contando expansiones o no? También, yo creo que sí. Vale, porque las expansiones muchas veces valen lo que un juego. Por eso mismo. Muy bien. Es para que lo tengamos claro todo el mundo. Y esto no trata de a ver quién la tiene más larga ni nada. Esto sí, es para... Sí. Bueno, pues en mi caso yo lo quiero saber para ver un poco lo gorrones que sois. Ape Topic. Dándole vueltas el otro día a cómo interactuar un poco más con vosotros, se me ocurrió esta sección. ¡No puedo parar de crear! Sí, es que no puedo parar de crear, es verdad. ¿Qué le vamos a hacer, Nancy? Si tú crearas un poquito más, sería menos esfuerzo hacer el podcast, ¿eh? Claro, es una pena, ¿eh? Es una pena que yo te dijera que había interactuado por el Twitter. Bueno, es verdad. Tú dijiste que estaría bien hacer un hashtag para el podcast. Yo también lo había pensado ya, pero bueno. Y dándole unas cuantas vueltas, se me ocurrió esta nueva sección llamada Ape Topic. Sí, se te ha ocurrido a ti, ¿no? No, el nombre también es tuyo. Venga, ya hemos saciado los egos, ¿no? Ya estás contentita. Seguimos. Sí. ¿En qué consiste esta sección? Pues es muy sencillo. Cada vez que la hagamos, vamos a deciros un hashtag y deberéis hacer un tweet con ese hashtag, siempre acompañado de una foto que tenga que ver con ese hashtag. Vale, suena un poco raro todo lo que lo estoy explicando. Voy a hacerlo más sencillo. En esta primera edición de Ape Topic, el hashtag elegido es mi carta favorita. Entonces, debéis hacer un tweet con un hashtag que ponga mi carta favorita con una foto de vuestra carta favorita de un juego. Ya sea porque os gusta la ilustración, porque siempre ganáis con ella, porque sea la que más os gusta jugar, porque sea de vuestro juego favorito, bueno, lo que se os ocurra. Es decir, el tweet quedaría de la siguiente manera. @apejuegos, espacio, hashtag, mi carta favorita y la foto de vuestra carta favorita. Y si queréis acompañar el tweet también comentando por qué lo es o de qué juego es, mucho mejor porque así la gente lo entiende. Nancy y yo con nuestras cuentas personales vamos a hacer los tweets de nuestras cartas favoritas para que lo veáis y a partir de ahí ya hacer la vuestra. De hecho, ahora mismo ya estarán retuiteadas por la cuenta de AP Juegos, así que corriendo a hacer una foto a vuestra carta favorita. Bueno, bueno, a ver con qué nos sorprendéis, que no somos tan fáciles de sorprender, ¿eh? Venga, todos a tuitear vuestra carta favorita que yo retuitearé desde AP Juegos. Vamos a ser el AP Topic. ¡El tema del programa! Ya tocaba un tema del programa. Pues sí, aquí estamos para comentar, señor Ushikai. ¿Qué mierda es este señor Ushikai? No se me ha salido un poco la vena, Eusebio. Normalmente en el tema del programa solemos tratar sobre un tema que nos llama la atención o algo de actualidad que tenga que ver con juegos de mesa, ya sabéis. Pero navegando el otro día por la Board Game Geek, vi una de estas famosas geek lists. Bueno, para quien no lo sepa, son listas que hacen los usuarios comentando normalmente cosas que tienen que ver con juegos de mesa, como juegos de mesa que me resultan muy difíciles y cada uno pues va poniendo un juego que le parece difícil y los demás le dan deditos para arriba si se lo parece y comentan cosas y son todos felices. Entonces vi una geek list que me llamó mucho la atención y que creo conveniente traer aquí al programa para echarnos unas risas o deprimirnos. La Geek List se llamaba Juegos Deprimentes. Y básicamente hablan de juegos que deprimen, sobre todo por su temática. Juegos en los cuales tienes que hacer cosas que son algo desagradables o... Bueno, ahora lo veréis. No vamos a comentar todos porque había un montón, pero sí los que más llamaban la atención. Bueno, empiezo yo. Adelante. El primero es Falling, que viene a ser cayendo, ¿no? La traducción sería cayendo. Es un juego de 1998, o sea que ya tiene sus añitos, y es un juego de cartas de 4 a 8 jugadores en el que cada jugador es una persona que se precipita desde un edificio al duro asfalto. Bueno, todo esto lo he ido traduciendo de la Board Game Geek porque viene todo en inglés, son juegos que normalmente no tienen versión en castellano y si fallo en algo de la traducción, pues perdonadme, no soy traductor profesional. Nuestro objetivo no es sobrevivir, evidentemente, estamos cayendo al vacío, sino ser el último en morir aplastado. ¡Qué divertido! Conozco gente que tiene esta filosofía, ¿eh?, de no ser el último. Y lo que haremos durante la partida será putear a los contrarios para que mueran antes. ¡Ay, puteo! Suena bien. Sí, el juego, las ilustraciones son feas antes de que lo digas tú. Es que son horribles, las he estado mirando y dan ganas de cortarse las venas, la verdad. Hay muchos juegos de esta lista que son bastante cutres, porque no creo que podrían salir comercialmente, entonces igual la ha hecho un tío en su casa print and play y es lo que hay. Pero bueno, el juego tiene ya sus años y había alguna reseña ahí que la gente decía que era bastante divertido. Es verdad que este juego yo no lo llamaría tampoco deprimente, porque el tema es bastante coña, ¿no? Nos estamos cayendo de un edificio, nos empujamos para caer más rápido ahí a los dibujos animados. Hay una cosa que... Hay gente que sueña muchas veces lo de que se está cayendo y de repente te das la hostia, ¿eh? A mí me pasa. ¿Pero qué coño? Después de este momento filosófico, personal, extraño que ha venido a Nancy, que no tiene nada que ver con el juego del que estamos hablando, incluso ha interrumpido la explicación, podemos continuar. Bueno, va, en serio, supongo que ese comentario tendría que ver con algo. ¿Por qué? Pues porque he pensado que este señor seguramente ha soñado eso y ha dicho, tengo una gran idea, voy a crear un juego sobre esto. Y después se dio cuenta de que el juego no podía ir más allá. Y entonces desarrolló la idea de, el último que caiga será el ganador. Dios, pero esto ya es darle demasiadas vueltas al tema del juego chorra, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ya, llegado este momento, tienes que preguntárselo. Busca el diseñador, a ver quién es. Mándale un mensaje por la Board Game Geek si está y dile que si soñó un día que se cae e hizo este juego. Yo se lo pregunto desde mi cuenta además y a ver lo que me responde. Lo diré en el podcast siguiente si me ha respondido. Bueno, este juego no era tampoco muy deprimente como hemos dicho, pero la lista va a peor. A ver, el siguiente es If I'm Going Down, que supongo que la traducción sería algo así como si yo cayera, que a la vez supongo que se refiere a si yo muriera. No sé si me estoy tirando mucho a la piscina, pero por la temática del juego parece que sería algo así. Bueno, el juego es de 2012, bastante nuevo, y es un juego de cartas de 1 a 2 jugadores, es para Forever Salon también, en el que debemos combatir hordas de zombies, nada novedoso, hasta que nos llega la muerte. Aquí está la gracia. Todas las partidas terminan con la muerte de los jugadores. El objetivo es llevarse por delante el mayor número de muertos vivientes. Y además durante la partida tienen lugar diferentes eventos aleatorios que cambian las reglas del juego. Bueno, es un juego de cartas, eso, de aguantar oleadas de zombies. La gracia está en que antes de empezar la partida sabemos que vamos a morir. La motivación del juego es llevarte por delante zombies antes de morir. A mí personalmente no me motiva. A mí sí me motiva un montón. Pero ya sabes desde un inicio que vas a morir. Voy a palmar, pues me llevo por delante a todo el que pueda, ¿no? Es como cuando fuimos todos a ver El Sexto Sentido tarde, que ya sabemos lo que pasaba al final. Pues es lo mismo, ya te sabes lo que va a pasar. Pues pierde un poquito la emoción. Hombre, original es, pero a mí se me quita ese momento de emoción de si sobrevivo. Pues anda que caer el último. Hombre, sabes que te vas a aplastar. Esa puta mierda de juego ya sé que no que era lo peor, pero... O sea, no, ¿qué pasa? Como si yo hubiera defendido el Falling ese de los huevos. Es mi juego favorito, lo quiere comprar. Bueno, pues este empieza a ser un poco más deprimente, sobre todo las ilustraciones, las has visto, ¿no? Que sí, son sí, ya es que además ya macabras. Solamente los fondos de la carta ya como carboncillo así manchado, es como muy deprimente, ¿no? Y la portada del juego, que es una niña zombie. Es que da mucho miedo. Con su muñequita demacrada. Con el calcetín manchado de sangre así como que la han descuartizado. Es muy desagradable ya, la temática ya es bastante asquerosa y los dibujos, como digo, son feos y encima cutres. Muy casposos, sucios. Bueno, el siguiente juego, supongo que para alguien sea gracioso, a mí no me lo parece, es Kittens in a Blender, creo que se dice Blender, de 2011, que la traducción sería Gatitos en la licuadora. Ah, muy divertido esto, ¿eh? Esto, o sea, es la hostia. A ver, el juego es de cartas, de 2 a 4 jugadores, y es un juego en el que debemos evitar que nuestros gatos terminen licuados a la vez que licuamos los gatos de los contrarios. Es un poco... Mira que a mí no me gusta mucho censurar, pero esto es un poco de un hijo de puta demacrado, ¿no? Sí, a ver, sinceramente no le veo la diversión al juego. O sea, sí, habrá gente muy macabra que le guste la tontería de que los gatos se licuen y se mueran. Pero no sé, como que no lo termino de ver del todo gracioso en un juego. Es verdad que normalmente estamos más sensibilizados con todo el tema animales, ¿no? Que con ver gente morir, que nos da más igual. Pero oye, no le termino de ver la gracia a licuar gatos. No sé, es que no se la veo por ningún lado. No, yo tampoco la veo. Además, en la Board Game Geek la gente está poniendo como una licuadora y al lado a su gato. Como, ah, qué gracioso soy. Pues no. Nosotros también tenemos gatos, igual no estamos más sensibilizados todavía, pero es que no, de verdad que no me parece gracioso, no lo sé. Ya no me motiva a licuar ningún gato. Y me parece deprimente. No podría tener ese juego en mi balda. Y si veo a alguien con ese juego en su estantería, pues seguramente me caería mal. Es que además las cartas son gatos con ojos de pena, como, oh, no me licues. Es que así suena un poco gracioso. O sea, es un poco contradictorio reírse, pero oh, no me licues, no sé. Bueno, va, siguiente de la lista, que esto va peor ya. El siguiente es Black Death, del 2008, que sería como Muerte Negra. Es un juego de control de áreas de 2 a 6 jugadores, en el cual los jugadores encarnan diferentes plagas y gana el que más muertos consiga con su plaga. Pues poco más que decir, ¿no? Cada jugador una plaga famosa histórica y hay que cargarse al mayor número de gente y divertirse matando seres humanos virtuales. Pues yo a este le veo su puntito, ¿eh? Es verdad que tiene su puntito de morbo el juego, pero es bastante guarro. Y además la edición es también print and play, por lo que sé, o autoproducida, una edición bastante fea. Eso sí, leí algún comentario de gente que decía que el juego no está mal, que tiene su rollo y que es un juego decente. No sé si lo será, pero parece toda una enciclopedia sobre plagas del siglo XIV, porque te viene cómo se propagan, por qué zonas, si sobreviven al calor, a la humedad, no sé, bueno. La verdad que sí, el hombre debe estar traumatizado y ha creado un juego basado en las plagas que, la verdad que, como he dicho ya, tiene su puntito, ¿no? Exterminar a la humanidad, pues ¿quién no ha soñado con ello? ¿No? Sí, pero gatos licuados no. Por último tenemos Prison Beach, lo que sería zorra o perra o zorrita de la prisión. Es un juego del 2003, un juego de cartas de 2 a 4 jugadores en el que gana el jugador que se convierta en el matón que maneje la prisión. Cada jugador tiene un mazo de personajes con el que reclutar zorras y formar una banda para atacar a los otros jugadores. El juego, además de las cartas y el manual, trae tokens de zorra, muy interesante el concepto, y fue baneado del Origin Game Fair de 2003. ¡Ostras, fue baneado! ¿Pero que tenía contenido explícito de cómo te convierten en bitch? Igual lo banearon por malo, porque tiene una pinta vomitiva el juego, lo mal hecho que está, las ilustraciones, todo es feo, feo de pelotas. Yo creo que es un juego para llamar la atención. Igual luego es un juegazo, pero bueno, estéticamente al menos deja bastante que desear. Es que aquí pone en la carátula, que por cierto es más deprimente a más no poder, es la que se lleva el premio. El Oscar esta noche es para este juego, el más deprimente del mundo. Un juego de cartas fácil en el que consiste en intimidar, dominar y explotar sexualmente a los demás. Y te propone... ¿Puedes intimidar a los otros jugadores y convertirlos en tus zorritas? Hombre, ese concepto me gusta, ¿eh? Lo de convertir a los demás en tus zorritas. Además es algo que suele pasar cuando ganas una partida de forma abultada, se suelen convertir todos en tus zorritas, tú incluida, por supuesto. Sí, claro. Aunque tú en el papel de zorrita estás más divertido. Bueno, a ver, en conclusión, ¿compraréis alguno de estos juegos o no? Yo el de las plagas me gustaría probarlo, ¿eh? ¿Pero por qué? Si no tiene... Bueno, la verdad que no, porque he visto los componentes y también eran muy deprimentes, eran muy feos, no tenían ningún color. No, pero a ver, hay que pensar más allá. No es, ah, qué gracioso, plagas, que matas gente, ah, me he hecho una partida. No, en tu estantería de juegos de mesa está ese juego de las plagas y siempre que pasas por ella ves que tienes un juego de plagas y de masacrar gente o de licuar gatitos o de zorritas de prisión. No, pues la verdad que no, ni gratis. Análisis. El mal ha llegado a las tierras. Arturo representa el futuro de Gran Bretaña, augurando prosperidad y honor. Entre sus valientes guerreros hay secuaces sin escrúpulos de Mordred. Estos sirvientes del mal son menores en número, pero se conocen entre ellos y se mantienen ocultos entre los seguidores de Arturo. Solo Merlín conoce a estos agentes del mal, pero debe tener cuidado. Si es descubierto, todo estará perdido. Esta semana vamos a analizar la resistencia Avalon. Y lo primero que os llama la atención seguro que es porque analizamos un filler o un party game como juego de la semana. Pues por varios motivos. El primero de ellos es porque, a pesar de ser un party game, es un juego que al final, con la tontería, siempre te juegas otra y otra y te tiras una hora o dos o incluso más jugando. Entonces pasa de ser un party game a ser un juego incluso central de la tarde. Claro, es que no es un filler cualquiera, es el filler. Sin ninguna duda. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es porque es un juego que hemos jugado muchísimo, que nos gusta un montón. Uno de los juegos que más hemos jugado de nuestra colección, yo creo. Entonces, dedicarles simplemente una sección de party game igual era demasiado poco, y un retroanálisis también, igual se quedaba corto, así que nos ha apetecido dedicarle un programa entero. Empezamos con la ficha. La resistencia Avalon fue editado por Indie Boards and Cards en 2012 y es un juego de identidades ocultas y pura interacción de 5 a 10 jugadores con una duración de 30 minutos. No tiene versión en castellano, aunque es independiente del idioma, salvo el manual, que está en inglés, pero tenemos la traducción que hice en la web, si queréis acceder a ella. Bueno, está en la Board Game Geek, entráis en la ficha del juego, buscáis abajo en Files, o sea, en los archivos, ponéis en español y os saldrá, porque creo que es la única cosa en español que hay sobre este juego. La resistencia Avalon está en el puesto 33 de la Board Game Geek, pero el dato importante es que está en el primer puesto de la sección de Party Games, y eso es por algo. Para hablar de esta resistencia Avalon hay que hablar primero de la resistencia original, el juego que salió antes de este. La resistencia fue un juego que se creó como print and play, lo creó el diseñador de su juego, lo subió como print and play y tuvo un montón de éxito entre la gente, porque es un juego que, como digo, tiene un montón de interacción, es un juego en el cual los jugadores son protagonistas y bueno, pues fue muy exitoso y entonces no sé si se lo editaron o él lo autoeditó, eso no estoy muy seguro. La cosa es que el juego fue un éxito comercial y en España lo sacó Moludicus. La resistencia, el juego original, tiene varias diferencias con este Avalon. La principal es que tiene cartas de trama, son cartas que se dan a los jugadores con ciertas ventajas en el juego y, sobre todo, que no tiene roles. Los jugadores simplemente son de un bando o de otro. Entonces, esto es lo básico. Bueno, si no conocéis cómo se juega uno u otro, os estará sonando un poco a chino. Pero bueno, ahora explicamos cómo se juega esta resistencia Avalon y lo entenderéis más. Su autor es Don Screech y, aparte de este resistencia Avalon, también fue el creador del resistencia original, o sea, está detrás de los dos. Como siempre, vamos a empezar hablando del juego, de lo que trae, los componentes, así que venga, Nancy. Bueno, la caja es tipo Dungeon Riders, un poquito más grande. La típica caja de juego sencillo, filler, pero sí es verdad que un poquillo más grande. La caja es preciosa, hay una doncella mirando insinuosa, no sabemos qué pretende. No está bizca. No está bizca, hay un hermoso castillo en el fondo. Luego trae unas instrucciones muy kawaiis, muy chiquitinas, así como para llevar a todas partes, ¿no? Es un poco excesivo el manual para lo sencillo que es el juego, pero es verdad que te lo deja muy, muy claro, aunque es un juego que se explica en 2 minutos. Luego trae unos tableritos. Así, bueno, un tablerito sin más, así un poco blandiblú. Bueno, a ver, la gracia de los tableros es que son de doble cara, hay 3 porque van de 5 a 10 jugadores y cada uno tiene una ilustración diferente, lo que se agradece un montón, así que no te metas con ellos. Bueno, también hay cartas de personaje, de rol, éxito o fracaso, de banda. Y luego también hay unos tokens de bastante buen material, por cierto. Aprobado fracaso, token de jugador inicial, los tokens de indicador de si va ganando un bando u otro, y el de la dama del lago, que se parece a la sexy y al zapataki. Sí, pero no sé si te habías dado cuenta de una cosa de este token. ¡No, está bizca! ¡Uf, está estrábica, eh! Está como un ojo para un lado y otro para otro, ¡qué pena! Lo ha vuelto a hacer la bizca de la resistencia, es que vuelve a estar aquí. Ya fuera de bromas, nunca había visto el token bien, su cara, y es que está de verdad mal. Se le van los ojos, ¿no? ¿Qué coño le pasa? La bizca de la resistencia siempre va a estar ligada a la resistencia Avalon o como sea. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar del cómo se juega esta resistencia. Vamos a explicarlo tanto para gente que nunca ha jugado ninguna resistencia como para los que hayáis jugado al juego original, a la resistencia a secas. Lo primero que llama la atención es la ambientación. La resistencia era la típica ambientación futurista de una corporación contra rebeldes y todo esto. Y este, en cambio, pues eso, coge las leyendas artúricas y, bueno, pues somos caballeros del rey Arturo y tenemos que vencer al mal teniendo cuidado de los enemigos que se han infiltrado en nuestro bando. Esto, pues bueno, por gustos, ¿no? Te puede gustar más una ambientación u otra, pero bueno, es algo anecdótico porque a la hora de jugar te da igual en qué esté ambientado. De hecho, de la Resistencia original hay un montón de print and play de temáticas inimaginables. O sea, es que hay de lo que quieras. De Galáctica a Mass Effect. ¿En qué consiste una partida? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es repartir roles. En el juego va a haber dos bandos, buenos y malos, y dependiendo del número de jugadores va a haber unas cartas de un bando o de otro. Por ejemplo, tengo aquí el tablero de 7 jugadores. Voy a poner el ejemplo de los 7 jugadores todo el rato para que sea más sencillo de explicar. A 7 jugadores hay 3 malos entre los 7. Se preparan las cartas, se reparten en secreto, cada uno mira su carta y cada uno sabrá si le ha tocado bueno, malo o lo que le haya tocado. Además de buenos o malos, la gracia de esta Resistencia a Avalon es que entre los bandos también hay personajes especiales. En la partida básica que nos propone el juego para empezar, en el bando bueno está Merlín, que es el personaje especial de los buenos, y en los malos está el asesino. Y estas son dos de las grandes novedades de esta Resistencia a Avalon. Luego hay un montón de personajes más que luego explicaremos que convierten la partida en una locura, pero son para partidas más avanzadas. Las primeras partidas lo mejor es que las juguéis solo con Merlín y el asesino para no liaros mucho, porque de verdad que se convierten en un puzzle y en una locura. Bueno, una vez repartidas las cartas, los malos tienen que reconocerse entre ellos. Entonces, todos los jugadores cierran los ojos, los malos abren los ojos y se reconocen entre ellos para saber quiénes son malos. Luego los malos vuelven a cerrar los ojos y levantan el pulgar. En ese momento Merlín abre los ojos y reconoce qué jugadores tienen el pulgar levantado, por lo tanto, qué jugadores son malos. Los malos bajan el pulgar y todo el mundo abre los ojos con normalidad. Entonces, ¿esto para qué ha servido? Pues para que los malos sepan quiénes son entre ellos y para que Merlín sepa quiénes son los malos. En ese momento empieza la partida. ¿En qué consiste esta partida? ¿Cómo gana cada bando? Bueno, a lo largo de la partida hay 5 misiones. Vamos a ir a 5 misiones. En el momento en el que un bando haya ganado la mayoría de esas misiones, ese bando gana la partida. Entonces, si por ejemplo los malos ganan 3 de esas 5 misiones, en cualquier momento se rebelan y dicen hemos ganado. En el momento que lo ganan los buenos, luego los malos tienen una oportunidad más de ganar, que ahora explicaré. ¿Cómo se va a estas misiones? Bueno, es muy sencillo. Se elige aleatoriamente un jugador inicial, que es el que va a mandar a gente a la misión. Imaginaos que yo soy malo y a mí me toca empezar asignando a gente para que vaya a esa misión. En la primera misión van 2 personas, en la segunda 3, en la tercera 3, en la cuarta van 4 y en la quinta van 4 también. Vale, entonces la primera misión tengo que elegir 2 personas de toda la mesa para que vayan a esa misión. Recordad que yo soy malo y sé en la mesa quién más es malo. Entonces, por ejemplo, me mando a mí a la misión porque argumento que yo soy bueno y aquí viene la gracia del juego, que es un juego en el cual todo el rato hay que argumentar. Hay que explicar que quién crees que es malo, que quién no, hay que confundir a los demás. Es un juego en el cual hay que hablar y hay que timar bastante al resto de jugadores. Sí, sí, la cosa es despistar, porque tú puedes hacerte el bueno, puedes hacer el rol de bueno, voy a llevar a buenos, porque ta, ta, ta, tal, para que la gente confíe mucho en ti. O puedes empezar ya como a decir, bueno, yo creo que no sé quién no es bueno, puedes hacer ahí como tus estrategias, ¿no? De a ver quién es mejor timando. ¿Cómo se desarrollan estas misiones? Lo más sencillo del mundo. Bueno, imaginaos que digo, va Nancy, voy yo. ¿Vale? Primera misión. Entonces el resto de jugadores tiene unos tokens de votación y eligen si están de acuerdo en ese equipo o si no están de acuerdo. Si la mayoría de votos salen positivos, la misión sale adelante y vamos a la misión. Poneros en el caso de que como es la primera misión hay poca información y todos están de acuerdo en que vayamos. Entonces simplemente se nos dan 2 cartas, una que pone éxito y otra que pone fracaso. En secreto Nancy y yo elegimos una de las dos sin que nadie sepa qué carta hemos puesto. Yo la mía, Nancy la suya, los dos en secreto, las elegimos. Se barajan y se sacan. Si hay solo un fallo entre esas cartas, la misión ha fracasado. Si todos salen éxitos, la misión se ha pasado. Entonces, nada, ponemos en el ejemplo de que Nancy, que era buena originalmente, y yo, que soy malo, hemos puesto los dos éxito, pues nada, éxito, la misión se pasa y pasamos a la siguiente misión, a la segunda misión de 5. Claro, en este ejemplo que os he dado lo he hecho para despistar un poco, para dar a entender que yo soy bueno, aunque bueno, al ser la primera misión, normalmente la gente suele dar positiva aunque sea malo. Una vez pasada esta misión, se pasa el token de jugador inicial al siguiente jugador y es ese el que va a proponer la nueva misión. En la segunda misión, a 7 jugadores, tienen que ir 3 personas. Entonces, ese jugador va a elegir a 3 personas, teniendo un poquito más de información, que es que Nancy y yo, en principio, somos buenos. Mandará a 3 personas, esas personas harán la misión. Igual, entre esas personas ya sale algún fracaso, por lo tanto, se falla la misión. Eso hará que empiece a reinar una paranoia, porque Claro, en esas tres personas hay alguien malo, no se sabe quién es, los malos sí saben quién es, Merlín sabe quién de esos es malo y va a intentar hacer que los buenos sepan quiénes son sin decirlo directamente. ¿Por qué? Vale, aquí viene otro de los grandes añadidos y la gracia del juego. Si se da el caso que los buenos han ganado la mayoría de misiones, el juego, en principio, terminaría con su victoria. Pues no, en esta resistencia, en este Avalon, hay un cambio, y es que está la figura del asesino. En el momento en que los buenos han tenido la mayoría de misiones, se revelan quiénes son malos y el asesino elige entre todos los buenos quién cree que es Merlín. En caso de que acierte, asesina a Merlín y han ganado ellos. Entonces, esto hace que a lo largo de la partida Merlín no sea muy evidente a la hora de dar pistas sobre quiénes son los malos, porque en el momento en el que el asesino vea que les están venga a acusar de que son malos porque sí, sin buenos argumentos, pues va a saber que esa persona es Merlín y al llegar al final de la partida le va a asesinar y van a ganar. Entonces, nada, simplemente vamos avanzando en el track de misiones hasta terminar las 5 o hasta que antes de terminar las 5 alguno de los grupos haya ganado y finalmente ganan buenos o ganan malos. Es así de sencillo el juego. Lo mejor es jugar una partida para entenderlo bien. Tengo subida también una videoreseña a YouTube por si queréis verla. Está bastante bien explicado. Yo creo que queda un poquito más claro que explicado aquí en el podcast. Pero la gracia del juego, más que en las mecánicas que son muy sencillas, está en los jugadores, en lo que hacen ellos. Ellos son los peones y son los que sacan adelante la partida. Una vez explicado el juego, os voy a comentar un poco los roles que se pueden elegir en el juego. Porque claro, como os he dicho, en principio vais a usar a Merlín y al asesino, que son los únicos roles diferentes que va a haber, pero hay un montón más, y es lo que hace más especial al juego y mejor que la resistencia a secas, en mi opinión. Vale, estos personajes en las instrucciones te viene cómo meterlos, porque claro, si metes ciertos personajes puede favorecer más la partida hacia un bando o hacia otro. Entonces, tienes que meterlos con cuidado de no hacer personajes que favorezcan mucho a un bando. Tenemos a Percival, que conoce a Merlín. Al principio de la partida, Merlín levanta el pulgar a Percival para que éste sepa quién es. Entonces, su papel es hacerse pasar por Merlín. Hacer mucho caso a lo que dice el jugador que esté llevando a Merlín, para él adoptar un poco ese papel, hacerlo más exagerado aún y que al final de la partida, si gana, el asesino vaya por él. Es un poco el escudero y es un personaje bastante difícil de jugar. Luego tenemos a Morgana, que aparece como Merlín. Para jugar a este personaje tiene que estar también Percival, y a la hora de que Merlín levante el pulgar también lo hace Morgana. Entonces Percival ya va a tener un poco de caco en la cabeza porque no va a saber quién de los dos es Merlín. Sabe que hay uno de ellos que es bueno, que hay otro que es malo, que hay uno que es Percival, que hay otro que es Morgana, pero va a tener que estar lidiando un poco con eso durante la partida. Luego está Mordred, que no se aparece ante Merlín. Este personaje no levanta el pulgar ante Merlín, entonces Merlín va a saber quiénes son los malos menos uno de ellos. Va a tener que estar más atento porque no tiene todos los datos. Y luego tenemos por último a Oberon, que no se presenta ante los demás jugadores malos. En el momento en que los malos abren los ojos para reconocerse entre ellos, Oberon no abre los ojos. Por lo tanto, este personaje hace más fácil la partida para los buenos porque dentro de los propios malos hay uno que no conocen quién es y eso les va a hacer la partida un poquito más difícil. Y estos son los roles que podemos meter en la partida y que hacen que el juego varíe un montón metiendo unos u otros y, como dije antes, hacen el juego bastante más interesante que la resistencia. Bueno, una vez explicado el juego, espero que os haya quedado bastante claro, vamos a daros un poco nuestra opinión, aunque vais a saber por dónde van los tiros porque, como hemos dicho, es un juego que jugamos muchísimo. Pues a mí lo que más me gusta de este juego, yo diría que es la gran interacción, las estrategias que tienes que hacer para engañar a los demás y hacerte pasar por bueno o burlar un poco a los buenos, vamos. Y es que es un juego muy muy divertido, es tan de tanta interacción que no puedes descansar ni un minuto, no estás todo el rato metido en la partida, no hay ni un minuto de, bueno, no estoy interesado, es que estás todo el rato intentando decidir quién es bueno, descifrar quién es bueno, quién es malo, quién te está mintiendo, quién te vende la moto, si eres malo, por supuesto, tienes que intentar hacer pensar a todo el mundo que eres bueno. Es un juego de mucha estrategia e interacción, a mí me encanta. Lo primero, aunque esté considerado un party game o un filler, es un juego que no tiene un tiempo definido, por lo que la partida se puede alargar un montón. Bueno, en la caja, como dije antes, marca media hora y eso puede ser menos o bastante más. Hay partidas que se resuelven muy rápido y hay otras que pueden durar una hora o, bueno, no creo que hayan durado alguna vez más de una hora, pero que se pueden ir a bastante más porque no tiene un tiempo fijo. Es un juego en el cual hay que hablar, hay que argumentar, hay que acusar a los demás, hay que enfadarse incluso porque es un juego en el que he visto bastantes piques. Entonces no tiene un tiempo fijo y eso es importante saberlo. Aparte de que el juego pica mucho y cuando terminas una partida te apetece otra y luego te apetece otra porque quieres a que te toque tal personaje o no te ha gustado ser bueno, quieres ser malo o lo que sea. Pero siempre te pica por alguna razón y quieres echar otra. O sea, yo creo que nunca hemos jugado a este juego y hemos jugado solo una partida. Ya hablando sobre lo que más me gusta del juego, bueno, no hace falta decir que el juego me encanta, que es un juego que me gusta mucho sacar siempre que puedo, sobre todo si somos un grupo bastante numeroso, luego os decimos a quién se lo recomendamos. Pero me gusta sobre todo por eso, porque es un juego en el cual las cartas, los eventos aleatorios, los dados, los trabajadores que tienen que ser colocados o los ejércitos a punto de atacar, son los jugadores. Los jugadores lo son todo en este juego, son los protagonistas y dependiendo de esos jugadores, de su personalidad, de cómo reaccionen ante lo que va pasando durante la partida, estas partidas van a ser totalmente diferentes unas de otras. Entonces ahí está un poco la gracia del juego, con quién lo juegues, cómo sea esa gente, si son gente de enfadar fácil, si son gente silenciosa, si son gente que argumenta mucho, mucha palabrería, todo depende de los jugadores y es lo que mola de este juego, que aparte de pasártelo bien, conoces mejor a esas personas, ganas confianza con ellos y te echas unas buenas risas. Y hablando un poco de experiencias con este juego, bueno, yo puedo decir que he tenido partidas aburridas, que no me lo he pasado bien, que ha sido un mero trámite, con otras que han sido ultra intensas, en las cuales me he llegado a enfadar de verdad con algún jugador, porque me ha acusado con argumentos estúpidos y sin razón, pero de forma muy efusiva y muy mosqueado, y me ha llegado a cabrearme, ¿no? Porque no, la persona no tenía razón, encima estaba mintiendo, y bueno, eso se convirtió en una pelea. O sea, ha habido mil y una anécdotas para contar sobre este juego. Sí, la verdad que anécdotas hay para dar y regalar. Como dice Sergio, son partidas... Son menos las que son aburridas porque en su gran mayoría son muy intensas, con discusiones o no, pero o te ríes mucho o te enfadas mucho, pero siempre te lo pasas bien. Son como normalmente las partidas aburridas son a lo mejor entre grupos de juego un poco más nuevos o que no tienes tanta confianza con los que puedes, digamos, rajear un poco, ¿no? Como meter un poco de mierda de, yo creo que este no sé qué. Como que a lo mejor no tienes tanta confianza y no te sientes tan bien haciéndolo como un grupo de juego que es ya consolidado, ¿no? Y a lo mejor esto se puede dar en algunos grupos de juego. Esto normalmente pasa con la gente un poco muermo, ¿no? Si la gente... Espera. Ahora vamos a hablar de puntos negativos del juego, que creo que es de lo que estás hablando, así que puedes seguir. Vale. Punto negativo. Si tú juegas con gente que normalmente es muy calladita, muy paradita, así como, no me entero de nada, no sé, sin sangre en las venas, pues lo normal es que este juego le pase sin pena ni gloria, que es como... Bueno, tengo un rol, soy bueno, no sé qué hacer, pues vale, voto siempre que sí. Si soy malo, voto siempre que no, no sé hacer nada, no acuso, no hablo, no da. Caca. Pero se le puede educar a este tipo de jugador, porque ese jugador que es muermo, que es aburrido y es soso, se le puede enseñar a que se lo puede pasar bien. Sí, amigo, estás escuchando bien. Se le puede educar. Sí, sí, o sea, puedes seguir. Entonces, pasa mucho que cuando el grupo ves que no arranca, pues los puedes decir, bueno, pues ponte tú protagonista, habla, acusa, traiciona, insulta a la gente. La gente se lo va a empezar a pasar bien porque no va a entender cómo es este juego y va a entrar en el juego de acusar a ellos también y volverse locos y argumentar de por qué sí y por qué no y a insultarte y a criticarte y no dejarte ir a las misiones porque estás loco. Pero después, en la segunda partida, ¿qué pasa? ¡Que se convierten! ¡Se educan! ¡Y de repente solo quieren jugar a la resistencia! Bueno, después de este momento para salir en los zappings de Nancy, puntos negativos que le veo yo, tienes razón. Que el grupo no sea el adecuado para este juego, gente paradita, con vergüenza, gente con la que no tienes mucha confianza, pero es verdad que se pueden educar, o por lo menos intentar, si el grupo es paradito... Pues sí, siéntete tu protagonista, intenta acusar a la gente, intenta picarles un poco y a ver si con un par de partidas despiertan y si no, ponte a jugar un Eurogame porque no vas a tener otra cosa que hacer con esta gente. Pero normalmente la gente sí que entra al trapo y empieza a picarse y, como digo, es un juego que merece la pena también para conocer más a un grupo de juego en el que igual te acabas de integrar hace poco y no conoces mucho a la gente. De verdad que en un juego así, en el cual hay tanta interacción, tanta acusación y tantas risas, vais a ganar confianza rápidamente. Yo creo que es un buen juego para eso. Así que es un punto negativo, pero que puede llegar a ser positivo. Porque más puntos negativos, hombre, pues que el juego tiene pocos componentes, pero también es barato, se puede conseguir barato de importación. Es un juego que la gente muchas veces se fabrica. Bueno, pues podéis fabricarlo y si os gusta, lo probáis. Si os gusta, si funciona en vuestro grupo, pues intentar comprar lo original un poco para agradecer que a esta persona se le haya ocurrido este juego. No sé, es mi opinión. Ahora ya vamos a lo mejor y lo peor del juego. Empiezas tú, a ver. Lo mejor, la interacción y las risas. Y lo peor, es que no tiene nada peor. Lo peor son los jugadores. Es que el juego es perfecto. Es que el juego, como ya he dicho, depende de los jugadores. Este juego son los jugadores. para mí lo mejor es que es el mejor filler, el mejor party game, el mejor juego de interacción directa y rápida. Y lo peor, no jugarlo con el grupo adecuado, como ya hemos dicho. Para terminar, ¿a quién se lo recomendamos? Pues vamos a dar más vueltas a lo mismo. ¿A quién se lo recomiendo? A grupos en los cuales a la gente le guste la interacción, les guste hablar, que no sean paraditos, que le gusten los piques o que les guste llegar a ser así. Que igual al principio estén algo tímidos, pero que vean que ese juego puede llegar a funcionar. Yo creo que puede funcionar en cualquier tipo de grupo. Es un juego muy recurrente, un party game. Ya sea para echar una partida rápida o para tirarte una tarde jugando. Aunque tener cuidado porque muchas veces queréis jugar solo una partida rápida y al final se convierte en el juego de la tarde. Sí, yo también se lo recomiendo a todo el mundo. Más que nada porque es un juego que es fácil atrapar a los jugadores novatos y se enganchan. Y también es un modo de coger confianza con este jugador para luego meterlo en un juego un poco más duro. Y que tenga un poco más de cosa, ¿no? Al jugar contigo, más complicidad o que te odien a muerte en los juegos, que haya pique, ¿no? Esa cosa jugona que nos gusta, ¿no? Picar. Últimas partidas. Uf, teléfono otra vez. Hombre, analizando este juego y con lo que hemos comentado, creo que podemos saber quién es. Pero bueno, venga. Análisis parálisis, dígame. Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy en lo cierto. ¿En lo cierto de qué? A ver, no hace falta que diga quién soy, ¿no? No hace falta las presentaciones esta vez. Venga, vamos al tema ya, ¿no? Es que ahora mismo, pues no caigo mucho, con una voz así un poco grave, pero un poco afeminada, no caigo, ¿eh? Señorita, ¿se está burlando de mí o qué? Esto no me está haciendo ninguna gracia, ¿eh? No, de verdad que no caigo, no. ¿Me puedes decir tu nombre? Teniendo en cuenta el juego que estáis analizando y mi voz, estáis ante una invidencia, ¿no? ¿Para qué tengo que decir el nombre? Es invidente. No, invidente precisamente no es. Tiene que ver con los ojos, pero no es invidente. Mira, me estoy cansando ya. ¿Puedo hablar o no? Sí, pero no te has presentado todavía. Bueno, espero que esto no sea para reírse de mí, ¿eh? Porque es que no me hace ninguna gracia, que lo paso muy mal. Pues mira, es que soy la vista... Señorita, deja que me presente con propiedad. Vale, adelante. Pues muy buenas tardes, mira, soy la vizca... Señorita, me está cansando. Por favor, un respeto. Ya le gustaría a usted estar tan buena como yo, que mira qué cuerpo tengo. Si tienes ahí la ficha delante, mírala bien. Mira qué muslos, mira qué pechos tengo, mira mi tersa piel, mira mi pelo rubio, platino. Ya le gustaría a usted ser como yo. Si es que esto es una falta de respeto, mira si estoy buena, mírame bien. Que sí, vizca, que ya sé que eres tú. Señora, un respeto, ¿cómo que vizca? Ya estamos otra vez, me cago en la puta todo el día igual insultándome, que tienes una envidia de mí, si es que hay que verte, que eres un escuerzo, ya te gustaría de ti que te hubieran llamado para esa ilustración, que me pagaron encima 50 euros por posar, ya te gustaría de ti cobrar por esas cosas, si es que estoy todo buena, envidiosa, que eres asquerosa. Pero un momento, vizca. Sí, la vizca de la resistencia, eso soy yo, sí, dime. A ver, es que has hablado de tus pechotes y te han sacado de espaldas, ¿no? Pues estoy tan buena de espaldas, imagínate qué pechotes debo tener. Bueno, pues también es verdad, a lo mejor tienes unos pechotes de infarto. Bueno, pues sin más dilatación voy a hablar ya de lo que quería comentaros. Que estoy muy orgullosa de los fans que me paran por la calle de continuo para que les firme autógrafo, diciendo que estoy muy buena, por cierto, señorita envidiosa. No, sí, a mí me parece muy bien, porque buena estás un rato. Pues eso es. Y nada, agradecerles enormemente, pero que ahora mismo no busco pareja, ¿eh? Así que tampoco pasarse con la tontería, que estoy muy bien sola. Pues nada, vizca de la resistencia, nos ha encantado que nos hayas llamado. Ya sabemos que sales en dos juegos, que ya tu carrera ha despegado. Y esperamos escucharte más y verte en más juegos. Bueno, venimos de un puente y entre otras cosas por eso el podcast se retrasó un poquillo. Y en este puente se pasó por aquí el señor Imisud, Iván, y su novia Sandra, que también todos conoceréis, y hemos estado 2 días dándole al vicio lúdico. No vamos a comentar todas las partidas porque nunca se acabaría este podcast, pero recomiendo ir al blog de Imisud donde relata cómo quedamos en cada una, cómo fueron un poco, y bueno, si tenéis curiosidad, ahí lo tenéis. ¿Qué jugamos destacable? Bueno, lo primero empezamos con el Caverna, que Imisud lo quería probar, le gustó un montón, por cierto. Y bueno, la partida fue bien, sobre todo para mí que gané por fin, que siempre ganaba Nancy. Hice mi estrategia de siempre de ir a por mineral, a por rubí y tener las losetas que te hacían puntuar extra por eso. Además también la de que puntuabas por ovejas. Hice una sobrepoblación de ovejas y me fue bastante bien. Yo quedé bastante mal. De hecho, innové. En vez de ir a por las cavernas y amueblar sin parar, lo que hice fue dividir un poco las tareas e intentar cubrir un poco todas las zonas. Y la verdad que me fue bastante mal. Sobre todo porque no procreaste y fuiste siempre con los dos enanos del principio. No sé qué te dio ahí. Sí, querían envejecer y estar solitos y entregarse todo el amor. Luego jugamos un Gardens. No lo habíamos probado y bueno, el juego estuvo curioso. A mí no me encantó porque esos juegos así tan sencillos de colocación de losetas, pues... Hombre, está gracioso para jugar de vez en cuando, pero no me encantan. Tengo ya el Carcassonne, pues no me ofrece nada nuevo. Pero bueno, está divertido el juego. Si os gustan de ese estilo y muy, muy sencillos, pues os puede molar. Sí, a mí me sorprendió porque la verdad que visualmente era mono, pero tampoco pensé, bueno, uno más de colocar losetas, ¿no? El juego en sí estaba bien, lo que pasa que, claro, como dice Sergio, si ya tienes Carcassonne, un poco te lo recuerda, ¿no? Es un poco más sencillo y un poco más... floral. Entonces, bueno, está bien. Luego probamos el Tichu, que tenía muchas ganas de probarlo porque había oído maravillas del juego y sin duda fue el descubrimiento lúdico. Un juego muy sencillo, una baraja de cartas, estilo juego de toda la vida de cartas, con un pique especial, además se juega por parejas y no sé, no nos vamos a poner a explicarlo ahora porque es bastante complicado. De hecho, al principio nos costó un poquito porque no somos muy de jugar a juegos clásicos de cartas y había cosas que teníamos que refrescar. Pero la experiencia fue muy buena y es un juego con buenos piques y muchas risas, muy recomendable, que seguramente hablaremos algún día en el podcast porque hemos pedido ya una copia. Sí, a mí me costó un montón entenderlo, más que nada porque tenía un caos ahí de información de manos de póker, que yo no he jugado al póker, entonces era, esto es un full, vale, ¿qué es un full? Pues un trío y una pareja, ah, vale. Que era un full, un trío y una pareja. Y entonces, claro, yo me quedaba con los conceptos, pero me costaba. Y era, ¿qué era esto? ¿Cómo se podía jugar esto? ¿No se podía jugar esto? Entonces me costó un montón, pero al final le cogí el gustillo también. Aunque, bueno, Sergio ha pedido la edición de caja metálica y estoy un poco disgustada porque me gustaba más la nueva edición, pero por lo visto está agotadísimo, no ha salido todavía. No, que no ha salido todavía. Entonces, lo que quería el juego ya en Amazon está muy barato, entonces... No vamos a esperar a que salga esa edición, que igual no sale hasta vete tú a saber cuándo. Por cierto, en el Tichu jugamos dos partidas, una el viernes y otra el sábado, y las dos las ganamos Sandra y yo, y os reventamos. Ya, pero porque a mí me costó un montón coger el concepto y no me enteraba de nada, y perdona, pero tú mucho quejarte de la suerte y todo el rato tenías fulls en la mano, o sea, yo ya flipaba. La suerte, si quieres te recuerdo también lo que jugamos, que fue un Quarriors, en el cual... En todos los dados solo me salían malditas gotas de maná o Quidditch o como se llama esa basura. Que es que te da igual comprarte un dragón porque al final te salían dos gotas ahí de meado en el calzoncillo. Bueno. Ya toda la suerte la gastaste en el Tichu, entonces no quieras más. Cuando ya yo me dije, esto es imposible que lo supere. Toma, dos parejas consecutivas de dieces y jotas. Y coge el Menda y me saca dos parejas consecutivas superior. O sea, ¿tú de qué vas? No, y otra que fue una escalera también superior, pero como de 7 o algo así. Es verdad. Saco una escalera de 7 cartas y digo, bueno, esto no me lo va a seguir. Coge y dice, ah, a lo mejor esto. Y coge y saca una escalera de 7 cartas, pero con un número superior. ¿Tú de qué vas? El problema es que vas de chula y te sacas tu escalera toda chula, pues hay que superar esa escalera. Ya, y la suerte que tienes, la suerte que tuviste no era normal. Y tus manitas en el Quarrios no fallan nunca, que no es normal. Total, no gane. Es verdad, ganó Sandra también, ¿no? A ese. Sí. Luego, aparte, jugamos también un Rampage que redescubrimos un poco porque hacía bastante que no jugábamos. Es un juego que cuesta a veces sacar porque es muy especial y el setup es un poco largo. Pero siempre que se juega, a mí me entran ganas de volverlo a jugar. Yo estoy deseando volverlo a jugar. Tampoco nos dimos muchas piñas entre nosotros, pero la partida fue muy divertida y encima es un juego en el que siempre, siempre te ríes. Sí, además ya simplemente por la temática que tiene y las cartas tontas que tiene estos superpoderes tan estúpidos, es que es muy divertido. Sí, intentar hacer algo que luego sale siempre al revés. Voy a tirar para romper ese edificio y al final acaba tu bicho fuera, pierdes un diente, bueno, la locura. Y el soplido épico de Sandra intentando soplar a los Meeplys que salieron volando. Ah, sí, sopló un edificio, las ruinas de un edificio para ver si se movían los Meeples o Meeples. Y nada, un viejecito empezó a avanzar como lentamente y hizo mucha gracia. Fue es que era para verlo, no se puede describir. Fue muy épico. Luego también jugamos un Survive o The Island, que es un juego que viene muy bien, como siempre decimos, para el veranito, así, con el calorcito, ¿no? El tablero de agua, refresca verlo y encima tiene mucho puteo, hemos hablado mucho de este juego ya. Y muy bien, la partida, pues, muy alocada, como todas las partidas de Survive. O sea, locura, gente muriendo, ballenas que se cargan un barco y un tiburón se los come, bueno, lo de siempre. Y al final, locura, que no sabes quién va a ganar, y estuvo muy, muy bien la partida. Por último, jugamos una Era del Carbón, que también lo querían probar, y bueno, les gustó bastante, es que el juego es lo que es, un juego ligerito, un Eurogame, con alguna mecánica original, como la de ocupar casillas de los demás si pones más trabajadores. Y bueno, la partida fue bien, nos apalizaste bastante, creo recordar, ¿no? Sí, yo me sorprendí porque en un momento dije, no tengo muchos bonus, y era bonus tras bonus, y me hizo gracia más que nada porque cogí un poco las cosas sin tampoco pensar mucho, voy a hacer esta estrategia, y entonces me hizo gracia lo de no tengo bonus, y de repente puntuaba por muchas cosas. Sí, hiciste la clásica llorina de, nada, yo no voy a puntuar nada, no, tranquilos que no voy a subir, y puntuabas todo. No, pero que yo no hice la llorina porque, a ver, vamos a ver, si vosotros os pegabais todos a por trenes y a mí me quedaban como carretas y caballos asquerosos de mierda, pues ¿qué queréis? No, puntuabas en eso, en todos los colores de mineral, en todos los tipos de carros vacíos, en todo. O sea que no, la llorina. Que jugué bien y os reventé, vamos, ya está. Y diciendo, no, yo no quiero jugar a este juego, es una mierda, y luego va y gana. No, yo lo que dije fue, yo si se puede jugar otra cosa, prefiero que no, porque este le hemos jugado mucho. Bueno, la conclusión es que nos lo pasamos muy bien. Fue un fin de muy bueno. Hace mucho que no jugábamos tanto, se agradece. Además, con gente muy simpática, muy maja. Y que lo volveremos a repetir, seguro. El rincón del apefóbico. Vamos rapidito con el rincón. ¿Por qué empezamos? Tenemos, creo que es la primera vez que postea, Paco Dana. Es un nuevo oyente que nos ha escuchado todos los podcasts en estas dos últimas semanas. ¡Qué valor! Y además ha dicho que es que en su navegador, a partir de ahora, anal tiene otro significado. Le sale primero anal intruder y luego análisis parálisis. Y también dice, por cierto, lo del tapete, que se lo apunta porque siempre es el típico que se pasaba ahí con el limpia cristales ahí, venga a darle a la mesa, porque siempre le quedaba un poco pringosa, y que la opción de tapete le parece muy bien. También dice que tiene un montón de manías, que tiene la de centrar losetas con escuadre cartabón, que tiene manías para exámenes psicológicos. Vale, espera. Esto me da pie para algo. A ver, estaba preparando un programa especial en directo, como el que hicimos en su día. Quiero hacer uno nuevo y me gustaría que los oyentes que estéis interesados escribierais al email analisisparalisisblog@gmail.com. Vamos a hablar de todo, de los juegos que os gustan, de los juegos que queréis comprar, de los que os han gustado en el último año, de vuestras manías lúdicas, de los tipos de jugadores que tenéis en vuestro grupo. Un poco hablar de lo de siempre análisis parálisis, pero entre vosotros, como hicimos la última vez, pero con nuevos usuarios, para que los oyentes pues conozcan un poco vuestros gustos y nosotros también. Entonces, todos los interesados, escribirnos, incluido tu Paco Dana. Bueno, Senechaux o Senechaux, no sé si es francés, dice que bueno, que enhorabuena y que le encanta, que siempre es muy entretenido, y que dónde compramos, vendemos los juegos de segunda mano. Pues un clásico en la BSK, en el foro de compra-venta. Pero cuidado, no repitas muchos hilos de que vendes cosas o compras cosas porque te pueden banear. A mí me pasó. Luego fui baronet también, pero bueno. Y luego aparte también hay ciertos mercadillos. Por ejemplo, está el de Ludo Ergo Sum, que ahí está bastante guay. Venden un montón de juegos, se hace una vez al año. Y esta misma semana en el Club Dados van a hacer un mercadillo benéfico. Así que si eres de Madrid, yo no me lo pensaba. Iker, hablando del juego del Señor de los Anillos Living Card Game, que parece ser que os interesa bastante, habrá que hacer algún programa sobre él por lo que veo. Nos comenta que en la única caja en la cual no vienen tres copias de las cartas de héroe es en la caja básica, que en el resto sí vienen, para todos los interesados en este juego. Y Misud comenta algo sobre Queen Games, pero como por primera vez no ha hecho un tocho comentario, recomiendo leerlo. Luego JJ dice que él también tiene la manía del tapete y lo hace con una tela de croupier. Pues bueno, es otra opción, está bien. La cosa importante es tener un tapete, porque sin tapete no hay biciete. Tiene el Nothing Personal, estrénalo ya. Y luego dice un par de cosas. Bueno, dice que el Pitch Car es mejor juego de flicking que el Catacombs. Sinceramente no sé en qué se parecen. O sea, sí, los dos haces con el dedo tras tras así, con la uñita, pero hombre, uno es un de mazmorreo con poderes y tal, y el otro es hacer una carrera. Yo el Pitch Car lo jugué una vez y no me gustó mucho, porque para eso juego a las chapas, pero bueno, es mi opinión. Y como juego de flicking general, sobre todo, el que más me gusta es el Croquinole, por supuesto. Y luego también dice que antes que el Escape le gusta el Steam Park. Y aquí un poco más de lo mismo. Sí, son dos juegos de tirar dados y retirar dados, pero, hombre, el Steam Park desarrollas tu parque, tiene mucha más profundidad. El Escape es tirar dados para escapar. Pues eso, comparten mecánicas, pero sí que son bastante diferentes, yo creo. Que prefieras uno sobre otro, lo entiendo perfectamente. Calvo y King tienen aquí un pequeño debate sobre las partidas que jugamos la semana pasada, que comenté en esta sección. Calvo dice que sí que hubo ahí algo de enfrentamiento en el Rune Wars, que fue una buena partida, pero menos intestina que la que jugamos al Kemet hace tiempo, juegazo. Y que en el Stadium Emerald King fue un poco caótico con sus acciones y nos despistó. A lo que King responde que, bueno, que de caóticas nada, que si hubiese cerrado la partida a tiempo nos hubiera dejado los dos con dos palmos de narices. Bueno, ya jugaremos una revancha. Y una vez más, Enano Trilero nos comenta y nos recomienda que si nos gusta el Nothing Personal, que nos iba a encantar Junta, el golpe. Que es muy pesado, pero que es el mejor juego de puñaladas. También dice que no nos compramos cualquier edición porque la que él tiene, que es de Descartes, que es un desastre de componentes que da mucha vergüenza. Y que le chirría mucho los oídos cuando decíamos en el caos en el viejo mundo, rojo, verde, azul y violeta, que por favor digamos Corne, Nargel, Sand y Slanes, por favor. Y que le estamos creando mucho hype con el Stadium Emerald. Nos miraremos lo del Junta porque si es un juego con mucha puñalada, eso es bueno. Sobre lo de Caos en el Viejo Mundo tienes toda la razón. Hay muchos fans de Warhammer a los que les molesta que tratemos este juego como si fuera el parchís, ¿no? De colores y ya está. Pero es que no estamos muy ilustrados en la materia y no sabemos del tema, así que es lo que hay. Y el Stadium Emerald no sé por qué todavía no te lo has comprado. Es que no lo entiendo. Sobre todo después del error del Agrícola. Y además estás obligado a participar en el siguiente podcast en directo. Hola, frikis de mierda. Quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre terrenos y muchos otros. Se llama Evolution Store, calle Manuel Silvela número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en terrenos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Y hasta aquí el podcast número 33 de Análisis Parálisis. Este fin de semana, todos a jugar a la Resistencia Avalon. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis entrar en análisisparálisis.es, dejarnos un comentario en el post, que lo leeremos encantados. Podéis mandarnos también un email a análisisparálisisblog@gmail.com. ¡Hacedlo! Para participar en el directo. Y también podéis seguirnos por Twitter, Facebook o YouTube escribiendo AP Juegos. Que la suerte os acompañe.